Mientras venía aquí para decir misa, en el coche escuchaba un CD que me han regalado sobre la Sábana Santa. Y al escuchar cómo el narrador contaba que desde que comienza el juicio en casa de Anás y Caifás hasta que acaba en Pilato, el rostro de Cristo recibe muchos golpes, continuos golpes que lo van deformando y afeando. Al oír esa frase pensaba que lo mismo sucede con la Iglesia, con la doctrina de la Iglesia, con el mismo Jesús desde esa época hasta la nuestra, con herejías, con libros que afean su rostro, va recibiendo golpes que van deformando la imagen del rostro de Cristo ante los hombres. Sigue siendo Él, pero golpe tras golpe a lo largo de la historia van cubriendo con infinidad de heridas ese rostro amantísimo, de una gran belleza. Película tras película, novela tras novela, teoría tras teoría. Lo mismo sucede con el rostro de Cristo que se entrega a la humanidad desde hace 2000 años. En el tiempo que dure este juicio, el juicio de la humanidad respecto al Hijo del Hombre, también la historia es la historia de esos golpes y heridas. Pero quede más reconocible o menos, ese es el Hijo de Dios. Que todos nosotros sepamos ver la luz inmaterial que brota de la divinidad encarnada a pesar de todas las cosas que nos lo oculten.